solo que estoy. Ven pronto, ven hacia mí. Solo el perfume de tu piel me haría soñar feliz. Resulta difícil creer cuánto necesito de vos. Quisiera tenerte, tu voz.